Yo estoy por el pueblo, estoy por mi gremio, que es el sector transporte. Estoy trabajando hasta el momento y voy a seguir trabajando con más transparencia, cumpliendo las normas. No quería advertir, ustedes como medios de prensa han podido verificar si ha habido presión o no. Ya, no quiero ser el patito feo, pero sin embargo, he sido claro de que voy a hacer cumplir ahora sí con más rigor las normas. Lo que es su atribución en el concejal secretario, ¿qué atribuciones tiene en el consejo? Ya, hablo de la parte administrativa, más que todo. Inicio, bueno, uno no entra siempre sabiendo. Yo dije también en mi alocución de que ha sido un cambio radical para mí de sindicalista política, lo dije. Pero un año hemos tenido suficiente para aprender, darnos cuenta y más que todo engranar en lo que es la norma. Ahora sí, bueno, si es que ha estado cumpliéndose a un, me acuerdo así, 70, tal vez al 75%, ahora va a ser al 100% que tengo que hacer cumplir mis atribuciones, ¿ya? Porque dice una palabra, supervisar al personal de administración, coordinar con el presidente, coordinar. Esas dos palabras yo subrayo, y quiero ser bien enfático a la prensa, donde mi persona va a trabajar. No, yo no estoy jamás buscando cargos, ni mucho menos. ¿Dónde estoy? Voy a trabajar, y lo dije siempre. Pero siempre tienen el derecho a aspirar. Pero si el pueblo, la población va a juzgar más tarde, bueno, que sea el pueblo. Pero yo nuevamente les digo de que voy a dar más ímpetu a este trabajo, que es muy dedicado acá, y vamos a trabajar. La norma dice, claro, puede ser reelegido por única vez. ¿Ya? Y eso dije, por eso yo en mi alocución de mi primera instancia, de que estoy cumpliendo y agradecido inclusive. ¿No? Pero después aconteció lo que ustedes ya tienen verificado. Entonces, bueno, que me queda trabajar con mi sector, más que todo de transporte, que yo salgo, provengo de un empleado y no tengo que defraudar a mi gremio, a mi pueblo. Y bueno, vamos a continuar trabajando